Si te pudiera olvidar y el mundo fuera diferente, si te pudiera alcanzar, llegar a donde estás, si te pudiera borrar completamente de mi mente. En esta historia jamás llegamos al final. Si te pudiera olvidar, oh. Hey, todo lo tienes completamente y te parece muy poco si miro hacia atrás. De pronto todo se detiene mientras tu sueño se va haciendo realidad. Mientras tu sueño se va. Yo saber, pones mi cabeza.